todos los que ven la traducción. Entonces, me ocupo de esto y de todo lo que rodea la calidad. Por ejemplo, la calidad es saber qué está pasando en otras lenguas. Si hay nuevos inventos, porque también hay cosas que se inventan. Seguir de cerca la terminología y más concretamente lo que pasa en nuestra terminología, que ahora se reduce a IATE, la nueva, aunque ya tiene casi 15 años, la nueva base de terminología, que es accesible. Yo creo que todos tus alumnos, vuestros alumnos aquí en la facultad, tienen acceso a ella y la conocen. Y aspectos que dicen, ¿esto qué tiene que ver con la calidad? Por ejemplo, yo me ocupo de lo que se llamaría en España la formación profesional del traductor. Es decir, yo busco gente que tiene algo que decir, por supuesto, y la invitamos a Bruselas y a Luxemburgo para que dé una conferencia, un taller, por supuesto, gente como tú, gente universitaria o profesionales o, en fin, gente que realmente tiene algo que decir a los traductores que están allí. Uh-huh. Esto es lo que hago básicamente ahora. La idea, el estereotipo que uno tiene del traductor es la persona que se encierra en su despacho. Antes dictaba, en estos momentos trabaja normalmente con un ordenador, consulta bases de datos, consulta diccionarios, consulta los terminólogos, consulta a mucha gente y produce de esa manera un texto, pero en la más profunda intimidad y soledad de su propio despacho o de su escritorio y demás, ¿no? Pero lo que tú parece que estás proponiendo es que también el traductor salga un poco, a que le dé el aire fuera de ese despacho, ¿no es así? Sí, bueno, de hecho nuestros traductores salen bastante, puesto que ahora la traducción es más, yo diría, corporativa. Dinámica, ¿no? Ahora los traductores españoles llevan por lo menos 20 años allí, hablo de mis colegas, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, que necesiten revisión como hace 15 o 18 años es ridículo, porque los truquillos que hay que saber ya se saben. Lo que pasa es que hay documentos más sensibles, como se dice ahora, más delicados que otros, y entonces el propio traductor dice, oye, al compañero, échame uno. Hay lo que llamamos la lectura cruzada. En algunos casos hay revisión. De hecho, ahora vamos a introducir, por razones de lo que llaman control de calidad, una cosa, a mí no me gusta la palabra control, sobre todo en traducción, una cosa que es una especie de examen crítico de traducciones ya publicadas. Esto lo hice yo hace ya 5 años, paramos la traducción 18 meses antes, y dijimos, ¿qué se ha traducido aquí? Y sacamos, recuerdo que eran 100 páginas aleatoriamente. Anónimas. Y yo creo que yo pasé una media de un día por página, pero realmente no con lupa, con microscopio. Uh-huh. Y me acababan de nombrar responsable de la calidad, no tenía que justificar el nombrecito, ¿no? Y naturalmente yo no era el que decidía, formamos un comité en el que estaban representantes de las distintas unidades. Y allí cada mes nos reuníamos, cada 2 semanas nos reuníamos y yo preparaba un informe y luego los otros miembros de este comité se iba discutiendo todo. Y de ahí salió un informe que se publicó, en el que realmente hay que decir, y lo podemos decir porque estadísticamente, y la estadística luego no miente, o sea, la traducción era muy buena, la traducción de la comisión es muy buena. Había algunas cosas que habían saltado y tal, pero hablando en general. Y de hecho de ahí, de este informe, luego, posteriormente, hicimos en la comisión lo que llamamos la guía del traductor. Es decir, las directrices que todo traductor debe tener, ya sean formales, ponga esto en negrita, póngalo entre comillas, quítelo, y sobre todo lo que son. Hay a lo mejor un traductor que lleva muchos años traduciendo lo mismo y tiene cierto latiguillo y tal. También incluso en eso, oye, mira, que esto, en español a lo mejor esto es de otra manera, ¿no? Pero siempre en equipo. Yo pertenezco a un grupo de personas, somos solo 4, y de hecho ahora 2 están destinados en otro sitio, pero se llama el Grupo de Coordinación, Calidad y Terminología, que nos ocupamos justamente de lo que los traductores no hacen, porque solo se dedican a traducir. Sea, como decía antes, terminología, coordinación general interlingüística, calidad, documentación, formación profesional. Todo esto para que el traductor tenga todos los medios y no tenga que plantearse nada. Y si tiene, por supuesto, preguntas, tenemos abierto un registro, una, lo que llaman allí help desk, ¿no?, en buen español. Y entonces el traductor, cuando tiene una duda realmente insalvable, cuando ha ido por IATE, por Google y no encuentra, entonces puede referirse a nosotros. Entonces nosotros tratamos de... Nosotros tenemos una red de contactos en España y en otros sitios que nos permite acceder al término técnico que solo el técnico conoce. Entonces, pues te digo que la calidad va, es casi inseparable. Hablo de la buena calidad, ¿no?, de una traducción que, por supuesto, está bien pagada, está muy, muy cuidada, muy... O sea, es cierto, un traductor de la Unión Europea gana muy bien su salario, pero y a lo mejor solo hace 5 o 6 páginas diarias, pero realmente las hace bien. Sí. No sé si he contestado a tu pregunta. Sí, bueno, por los cerros de Úbeda. No, está entra lógicamente dentro del ámbito de lo que yo te quería preguntar. Lo que pasa es que, claro, cuando hablamos, por ejemplo, del cotejo, cuando tú decías antes que, bueno, que el resto de las lenguas también se mueven y demás, en realidad me da la impresión, y creo que no descubrimos aquí la pólvora diciendo esto, que hay unas lenguas que son más iguales que otras dentro de la Unión Europea, y desde luego que como originales, si se puede hablar de original y traducción en una institución que se supone que tiene los textos con igual valor canónico al final en todos los idiomas, que hay más originales en una palabra en inglés que en otras lenguas y que son más las traducciones del inglés las que se producen, y que quizás el dique principal que uno tenga que poner como supervisor de la calidad sea el dique, pues probablemente contra los calcos, contra una insidiosa invasión progresiva, una especie de ósmosis irremediable que se produce desde el inglés hacia otras lenguas, y en concreto en el par de lenguas del que estamos hablando, hacia el español. ¿Cómo ves tú esto, teniendo en cuenta el impulso vehicular que ha adquirido el inglés, incluso como lengua de procedimiento y de comunicación entre los funcionarios, etcétera, etcétera? Hombre, hay una cosa que está clara. Hay una, tú sabes lo que se llama Eurospeak, que hemos traducido en español como eurojerga. Hay, yo diría, unos 2000 términos que están ahí, y que son inamovibles. Tú lees un decreto ley español o cualquier documento formal, ¿no?, formal del Estado español que supone una modificación de otro que había antes, ¿no? Y entonces el término que se utiliza en España es el artículo 20 y tal, o el que sea, transformado por... Se habla de la palabra, o sea, el término se usa transformar. Tú transformas, perdona, no transformas, reformas, perdona. Perdonad los oyentes, es reforma. El artículo tal reformado por el artículo tal. Vale. Me he equivocado al decirlo, porque es que nosotros ese término lo desconocemos totalmente. Y fíjate que la Unión Europea solo hace jurisprudencia, o sea, hace mucha jurisprudencia, se publican leyes todos los días, directivas, reglamentos, y ese término no aparece. ¿Por qué? Porque allí, cuando se llegó allí, los primeros traductores que traducían del francés se encontraron con el término, por ejemplo, directive modifié o article modifié par, modificado por. Entonces se introduce la palabra modificado, y esa ya no se puede quitar. O sea que, aunque ahora quisiera decir no, es que eso es ilegal, o sea, vamos, ilegal, no, es ilegítimo, usted no puede decir eso, eso en la tradición jurídica española no existe. Ah, ya está escrito, llevamos ahí más de 20 años, y eso, de la misma manera, yo cuando llegué allí al Parlamento, yo me encontré directive, yo estaba traduciendo el inglés, y puse directriz. Me mandan un papel, mire la lista de palabras que usted no puede utilizar. Cuando vengan directive, usted pone directiva. Y yo contesté, no. En España una directiva es la de Real Madrid o de una peña, pero no puedo poner directiva, esto no es español. ¡Ah! Aquí no está usted en España. Aquí se han creado una serie de términos, tú lo sabes bien, y usted tiene que entrar por ahí. Pero claro, ¿dónde está la frontera? Porque te dan lo de dictamen, directiva y tal, y esto lo entiendes. Pero lo de... reformado, el artículo reformado, ¿entiendes? Cuanto más te alejas, enmendado en vez de lo que sea, tú haces enmiendas, se discuten enmiendas en el Parlamento y luego pones el artículo tal modificado por tal, y esto es lo que se dice allí, y no podemos cambiarlo. Con lo cual, primero tienes, respondiendo a tu pregunta, ese aspecto al que estás atado. Después tienes el otro. La mayor parte de lo que hoy se produce, de la legislación que se produce en la Unión Europea, se redacta en inglés. Pero, amigo mío, ¿en qué inglés? No el de un inglés de Oxford o de Leeds, me da igual. De un inglés de un señor de Calabria, o de un señor de Córdoba, o de un señor de Vilnius. Es decir, de señores que han aprendido inglés porque son juristas en su país, saben inglés, y cuando vienen allí, la lengua en la que se hablan entre sí es el inglés. Entonces, escriben en inglés. Esto llega al traductor. El traductor español tiene que producir un español impecable, perfecto, aunque el inglés esté mal. Entonces, creo que la frase que te decía de Borges, ¿no? Resulta que ahí traducimos, hacemos traducciones en las que la traducción es más fiel que el original. Es muy borgiana la frase, pero allí se aplica perfectamente. Y es por eso, porque tenemos ese problema. Pero es que además, y ahora ya termino el último aspecto de tu pregunta, querámoslo o no, el inglés está ahí y va a quedarse. Pero es que luego, ¿por qué? Por razones que todos entendemos. Pero luego también está el alemán. Hablan en alemán cerca de 90 millones de europeos. Y luego está el francés, que es ineludible porque fue la lengua en la que se creó la jurisprudencia europea. Entonces, el español queda un poco ahí, el hombre que... Y en cuanto el español quiere entrar un poco, ¡plaf!, se le lanzan los holandeses y dicen, ¡ah, no, y nosotros tal! Y los italianos, ¡ah, y nosotros tal! Y hasta los polacos. Entonces, aunque el español es una gran lengua fuera, hacer de ella una gran lengua dentro es complicadillo. Entonces, tú no llegaste, ya por enlazar con lo que decías al principio de tu labor como custodio de la calidad, tú no llegaste a modificar, a cambiar expresiones que tú veías que estaban mal, o por lo menos a aportar tu opinión respecto a una naturalización mayor de cosas que estaban demasiado encorsetadas en la jerga de las comunidades. He conseguido algunas cosas, pero concretamente... ¿Algún ejemplo? Esta frase de modifié par, en español se traducía cuya última modificación la constituye. Esta era la muletilla que algún español que había hecho notaría, supongo, porque este es un, vamos, es un giro tan girado que es retorcido, ¿no? Y que no se entendía. Entonces, desde que llegué dije, esto hay que quitarlo. Y ahora se dice, en vez de cuya última modificación la constituye, modificado el artículo o la cláusula o lo que sea, en último lugar. Y esto es lo que hace el Tribunal de Justicia, donde tú trabajas de vez en cuando. Y esto conseguí que se adoptara no solo en la comisión, sino que en conjunto se habló con las demás instituciones, y es lo que se lleva ahora, y solo de esa manera. También me costó mucho quitar el acento de solo adverbio, que todavía hay gente que se maravilla, pero desde el año 59 solo no debe tener artículo. Lo dice la academia. Solo cuando hay riesgo de anfibología se debe poner, si no, no, es igual que en este, ese y aquel cuando son pronombres. Y esto, hasta que entra en una institución, cuesta. Dirás, pero tanto trabajo para una cosa tan mínima. Pero no solo eso, hay más cosas. Pero este es el trabajo en el que estamos mi grupo y yo. Muy bien, pues el tiempo vuela. Yo te voy a dejar el último turno de palabra para que lances a las ondas algún tipo de consejo o de observación que quieras hacer de cara a nuestros oyentes más habituales, que son alumnos de nuestra propia licenciatura y de nuestro máster, en fin, del doctorado, de los estudios que tienen que ver con traducción e interpretación. ¿Qué se te ocurre? Muchísimas gracias por dejarme dar mi opinión. Yo, a todo el que quiera ser traductor o intérprete, que se marche ya de España y que aprenda una lengua no por libros o por laboratorios, sino viviéndola. Ningún niño aprende una lengua por libros ni por cartillas. La aprende de su madre o de su padre o de quien sea, y la aprende oyendo, es decir, viviendo. Y cuando dice, se ha morido la rana, ahí está alguien para decirle, se ha muerto. Y eso es lo que pasa en el mundo de las lenguas. Cuando estás fuera de tu país, tienes que tener la oreja bien atenta. Entonces, todos los que me oís, si realmente queréis ser buenos profesionales y llegar a tener un buen trabajo como traductores o intérpretes, salid de España antes o después de terminar la carrera, me da igual, pero realmente aprended la lengua viviéndola. Pues muchas gracias. Lamentablemente llega el final del programa. Gracias a Paul Uxer Núñez, que ha venido una vez más gentilmente a participar aquí. Gracias a los compañeros del control y gracias también a nuestros oyentes. Nos volvemos a oír el martes que viene en Don de Lenguas. Adiós.